¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. It's a cry. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you.

happy to have you with us tonight. And hope you'll come back often. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Fuck.